llevar adelante las actividades. La movilización está bastante restringida en la zona costera, así que ¿por qué directamente la gente concurre? Muy poco no concurre, ¿no? Por temor a la situación que se está viviendo. Se continúan gestiones también con los diferentes bloques de diputados nacionales también, de la provincia, para tratar de que en el nuevo presupuesto se incluyeran más ayudas para Chubut, tratar de poner también en discusión la coparticipación que recibe Chubut, que es muy baja desde hace muchísimos años, desde la última negociación que hubo de coparticipación. Así que todo eso es permanente, el accionar del sindicato en relación a esto y también la legislatura provincial. Se exige la aplicación del fondo pesquero, que no se paga, del impuesto de los terratenientes y bueno, todo lo que hace a un mejor financiamiento del Estado para que se pueda cumplir con las obligaciones que el Estado tiene para con los trabajadores y demás, pero sin seguir tomando deuda, ¿no? Y en relación al presupuesto nacional, ayer tuvimos el análisis de compañeros del Grupo Bolívar y del Instituto de Estado y Participación de ATE. Lo que estábamos, digamos, lo que se concluye de ese encuentro es que el presupuesto nacional pareciera hecho como presuponiendo que no va a haber pandemia, lo cual está en duda, y lo cual es seguro que los efectos de la pandemia van a estar presentes, ¿no es cierto? Si bien hay una mayor inversión en salud y en algunas políticas sociales, siguen siendo focalizadas, no se termina de concretar esto del ingreso universal generalizado. Esta nota que siempre se toma de qué parte del presupuesto se destina a las prestaciones sociales, en realidad si sacamos lo autofinanciado, que es lo que está financiado con aportes de trabajadores y de patronales, en realidad no es un 60, un 70 como se dice, sino un 20, ¿sí? Que no deja de ser un número importante, pero bueno, lo que preocupa un poco es el enfoque general del presupuesto, que si bien no es un presupuesto neoliberal, se lo podría catalogar como un presupuesto neodesarrollista. ¿Y esto qué quiere decir? Que en un contexto de baja del consumo y de baja de los salarios, como ocurrió este año, no se pone el eje de entrada en la recuperación de esto, sino a través de favorecer, digamos, a un Estado que aparezca como garante de la inversión privada, ¿sí? Y como inversor el Estado en infraestructura. Eso sí aparece. Y se supone que va a generar más empleo, ¿no? Pero como que no hay una redistribución directa, no están prevista una reforma impositiva, al menos en los enunciados, ¿no es cierto? Es un presupuesto que apunta más que nada a la recuperación lenta del país para cuidar las variables macroeconómicas, esto es el tipo de cambio y la tasa de interés, sin poner hincapié en la recuperación del consumo popular ni tanto en el mercado interno, o por lo menos lentamente en el mercado interno, siendo que tenemos una baja impresionante del consumo, del cual se propone recuperar el 40% de lo caído este año. Y tenemos la mitad de la capacidad instalada de las industrias ociosas hoy en día, sobre todo las que se dedican al mercado interno. En ese sentido, preocupa el que sea un presupuesto que lentifique la recuperación económica, que podría ser mucho más rápida, más cuando el mundo ha abandonado la idea esta de que la emisión genera necesariamente inflación, ¿sí? Cuando la demanda está deprimida, el agregado de demanda es fundamental para que una economía se recupere y hacerlo a través de beneficios, garantías, subsidios o crédito al sector empresarial, está demostrado que en Argentina no garantiza ninguna recuperación, ¿sí? Más cuando pareciera centrarse mucho en el sector empresarial ligado a la exportación, ¿sí? Eso puede generar una tranquilidad en la macroeconomía, en lo que son la provisión de divisas y demás para mantener atado o regulado, digamos, el tipo de cambio y la tasa de interés, pero no necesariamente va a implicar una redistribución del ingreso. Las pautas salariales que viene bajando el Estado Nacional para sus propios trabajadores, para las universidades públicas, son irrisorias, así que bueno, si se las supone atadas a esos valores, es realmente preocupante el panorama que aparece para el año que viene de la mano del presupuesto en un gobierno que está claro que fue una victoria del campo popular para desplazar al neoliberalismo, pero al que hay que justamente plantearle que cumpla con los grandes sectores populares que fueron sus votantes.